una más, una más. Tu madre no te habla y no has hecho la cama. Se te ha olvidado, no te ha dado la gana. Vete a tu cuarto y ya estás estudiando. Y olvídate de este fin de semana. No puede ser, no puede ser, no puede ser este fin de semana. Una más, y todo el día es la misma historia. Una más, son tantas veces que perdiste la memoria. Una más, me voy de casa a vivir al extranjero. Una más, es una pena que no tenga dinero. Es una pena que...